Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Buenas y santas. ¿Viste cuando la gente dice buenas y santas? Sí, me lleva a los momentos de actuación infantil en la escuela. Buenas y santas, porque era algo que decían en la colonia, en los actos que tenían que ver con el 25 de mayo, 9 de julio. Me llevaste para ahí. Que a mí me hacían, yo hacía de negrito candombero, pero me pintaban con corcho, como si hiciera falta. Y bueno, pero se acercaba más. Claro. El rubiecito no podía ser negro. Claro, pero yo no podía hacer ninguna otra cosa y me resultaba medio raro eso. ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Todo bueno, bien. ¿Estamos listos para...? Tenemos un programa piola, ¿no? Es raro tener amigas que asumen cargos de poder. Así, vamos a charlar en un ratito con Laura García Vizcarra, que acaba de asumir un lugar importante en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Queremos charlar con ella, es una comunicadora popular de Catamarca que, bueno, ha pasado por aquí muchas veces en diferentes contextos para charlar sobre cosas de allí de Catamarca, y claramente hay desde la asunción de la nueva ministra una concepción de poder meter en el ministerio gente de otras provincias a laburar, ¿no? Y está bueno, ¿no? Porque cuando hablamos de los derechos de las mujeres, si bien, por supuesto, se vulneran mucho en las grandes ciudades, se vulneran muchos más en las provincias. Es todo tremendamente más difícil. Así que me parece que en este caso puntual, esa discriminación positiva de que vengan a ocupar cargos en el ministerio mujeres que provienen de provincias donde los derechos de las mujeres y las diversidades se deben pelear mucho más, me parece interesante. No siempre las discriminaciones positivas son justas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, muy interesante poder hablar con ella entonces esta noche. Otro de los temas que vamos a tener hoy tiene que ver con algo que lamentablemente sucede muchísimo en la salud, ¿no? Que tiene que ver con los hospitales que tienen falta de suministro. Sabemos que hay un montón de hospitales con falta de tomógrafos, falta de equipamiento, de todo, ¿no? Hay un montón de cosas para reclamar dentro de lo que es la salud, pero en este caso vamos a hablar puntualmente de un caso que tiene que ver con una persona que estaba tratándose en el Hospital Rofo, haciéndose un tratamiento oncológico, y se rompió un aparato y la dejaron de atender. Sí, no, además no es el único caso, nos va a contar su experiencia que nos va a servir para entender una problemática que nosotros, por lo menos hasta que nos llegó esta denuncia, desconocíamos. Y, a ver, digo, no es lo mismo cortar, interrumpir un tratamiento contra el cáncer que cualquier otro tratamiento que puedas estar siguiendo, ¿no? Donde seguro que no está bueno interrumpirlo, pero Sabemos lo que ocurre particularmente con el avance de esta enfermedad. Así que queremos escuchar a una de las afectadas por esta cuestión en el Hospital Rofo, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y depende de la Universidad de Buenos Aires, un hospital que depende de la UBA. ¿Y tenés música hoy? ¿No tenés lugar para música? ¿Cómo va a ser tu...? Tenemos música. Vos sabés que la semana pasada, viste esas cosas que vos decís, uy, un boludo se pasó, ahora está todo el mundo hablando de eso. La semana pasada, cuando se estaba haciendo este programa, se acababa de estrenar, hacía una hora, la nueva versión de 2 minutos de Ya no sos igual. Y la escuché justo antes de venir aquí al estudio, me encantó. Dije, la podría poner en el parate musical, pero ya lo teníamos armado con Babasónicos y ahora está todo el mundo. Todo el mundo que gusta del rock y en particular del punk rock, y además de esta canción en particular, que es un ícono de la lucha antirrepresiva y antipolicial, la vamos a escuchar acá. Vamos a escuchar canciones de 2 minutos. Muy bien, me gusta. La consigna es esa. Ojo, no, después no vengan con protestas. Lo digo de vuelta para que quede claro. Vamos a escuchar canciones de 2 minutos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Quería contar que, bueno, la semana pasada ya lo saben y de hecho en el programa anterior estuvimos escuchando algunos audios de la jornada de cine debate que hicimos junto al CIPREVA en el edificio de la Federación de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con referentes y referentas de la lucha por los derechos humanos. Estuvimos haciendo un debate después de la proyección de la película, o sea, vimos la película primero y después proyectamos y después hicimos un debate. La verdad es que YouTube, 2 días después de la actividad, nos bajó el vivo, lo habíamos transmitido en vivo el debate, supuestamente por una violación que denunciaba a Amazon de sus derechos de autor. La verdad es que no había ninguna violación de derechos de autor ahí, no había ninguna imagen ni ningún audio de la película en ese vivo. Sí había muchas opiniones acerca de la película. No sabemos si eso molestó o si los robots policías de estas plataformas fueron las culpables. La cuestión es que nos bajaron el video y perdimos ese registro, pero por suerte estaba allí nuestro querido compañero Diego Domínguez, que había registrado y estuvo trabajando todos estos días, créanme que casi la semana entera, para que pudiéramos subir hoy un registro a la retaguardia.com.ar y a nuestro canal 3 de YouTube. Así que si se pasan por la retaguardia.com.ar van a tener los recortes de todas las intervenciones de las personas que habíamos invitado a participar, la hija de Adriana Calvo, la hija de Víctor Basterra, testigos de aquel juicio a las juntas, como Osvaldo Barros o Iris Pereira de Avellaneda, el sueco Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, Elsa Pavón, la primera abuela en recuperar a su nieta Paula Logares. En fin, hemos invitado a un montón de personas, y por supuesto Nora Cortiñas cerró la jornada. Todo eso ya está subido a nuestra página, laretaguardia.com.ar. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. La salud pública es un orgullo que muchos de nosotros y nosotras tenemos, pero a la vez cada vez se da más la situación de que quienes podemos acceder a obras sociales lo hacemos, porque sabemos que el Estado durante décadas ha ido dejando caer los hospitales públicos. El ROFO sigue siendo un hospital insignia, porque además está especializado en tratamientos en la lucha contra el cáncer. Conozco un montón de personas que se han atendido allí, les han salvado la vida, y siempre fue de la mejor manera, con una gran atención, porque además trabajadores y las trabajadoras de la salud pública muchas veces terminan contrapesando estos faltantes de insumos o de equipamiento con su buena atención. Pero la cuestión aquí es que nos llega una denuncia que queremos tomar, y a propósito de la discontinuidad o la suspensión de algún tratamiento en el Hospital ROFO, vamos a charlar con Fernanda Tremul. Fernanda es paciente oncológica, se venía atendiendo en el ROFO y nos cuenta que, bueno, que la han dejado de atender por un aparato que se rompió. Fernanda, bienvenida al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bueno, nos compartís un poco tu historia, tu derrotero, cómo llegaste al ROFO y qué está pasando. Sí, yo en mayo me hacía atender en una clínica de Ituzaingó, donde me descubren que tengo un tumor en el útero. Uh-huh. Como la obra social estaba queriendo sacar esta clínica, me derivan a otra clínica, a la clínica Buen Pastor en Lomas del Mirador. Ahí me hacen lo que es la biopsia, donde se confirma el tumor. Me atiende un oncólogo en ese lugar, donde él me recomienda que me siga el tratamiento en el ROFO, uh-huh, ya que el ROFO es uno de los únicos hospitales acá que tienen tecnología nuclear. Uh-huh. En agosto empiezo a atenderme en el ROFO, me hacen toda una serie de estudios, aparte hacen verifican de que la biopsia sea real, que sea real el resultado. Pronóstico, ¿no? Uh-huh, claro. Y empezamos con todos los estudios para poder empezar un tratamiento. Me dicen que me tengo que hacer 8 sesiones de quimioterapia, una vez a la semana, con 25 sesiones de rayos y 4 sesiones de braquiterapia. En el momento que me dicen esto, me comunican que la braquiterapia iba a tener que buscar a través de la obra social un lugar donde hacérmelo, porque ellos desde abril tenían el aparato de braquiterapia roto. Bueno, busqué por la obra social el lugar para hacérmelo y seguí con todos los estudios para poder continuar con lo que era el tratamiento de rayos y la quimioterapia en el rojo. Uh-huh. El día 17 más o menos me hacen una tomografía que es para hacer los puntos de rayos, la planificación de los puntos de rayos. Claro. Me hacen esa tomografía, me dicen que me comunique en 10 días, que era para poder hacer el turno de verificación, donde ellos ahí ven si los puntos que ellos hicieron están bien para donde apuntan los rayos. Claro. Voy el día 27 al turno este, 27 de octubre, y cuando llego allá me dicen de que la máquina de rayos se había roto. Uh-huh. Que me comunicara al lunes siguiente. Yo el lunes ya tenía fecha para empezar el tratamiento de rayos. Entonces, al tener que llamar el lunes, ya no podía comenzar con el tratamiento ni de rayos ni de quimio. Uh-huh. Porque tanto la quimio como los rayos tienen que ser en conjunto. Claro. El día lunes, a todo esto me dicen que a ellos se les rompe el teléfono, así que tampoco me podía comunicar por teléfono. Me dicen que mande mail. Mando un mail donde les pregunto si ya estaba reparado el aparato y me dicen de que todavía no estaba aprobado el presupuesto. El día martes por la mañana me encuentro un mail de Rojo ya diciéndome que lamentablemente no iban a tomar más tratamientos porque no iban a reparar por el momento el aparato. Claro. Tremendo, o sea que te quedaste sin la atención que venías recibiendo ahí, se interrumpió, no pudiste empezar siquiera con el tratamiento. No pude empezar, uh-huh. Lo tendría que haber empezado el 31 de octubre y no lo pude empezar, no pude empezar ni la quimio, ni los rayos y mucho menos la braqui, porque la braqui es también como si fueran los rayos, pero interno. Uh-huh. O sea, al tumor lo atacan tanto externo como interno. Y ese tratamiento se hace casi en el final del tratamiento de rayos. Uh-huh. Así que no lo estoy pudiendo atacar por ningún lado. ¿Y qué hiciste? ¿Volviste a la salud privada o cómo seguiste con...? Ellos me derivaron a la obra social para que la obra social se encargue de buscarme un lugar. El cual, bueno, envié todo a la obra social. El tema acá es que ahora yo tengo que volver a hacer todos los estudios para poder hacerme los rayos en otro lugar. Uh-huh. O sea, esto se me atrasa aproximadamente casi un mes más para poder empezar un tratamiento. Claro. Por supuesto, vos estás con tu propia problemática y ocupada en eso, pero ¿tenés idea si esto ha afectado a más personas? ¿Conocés gente que estuviera por ahí transitando el mismo camino que vos y que le pasó lo mismo ahí? Todos los pacientes que estaban ahí los estaban derivando a su obra social. Uh-huh. Pacientes que inclusive ya estaban en tratamiento, les cortaron el tratamiento a la mitad. De hecho, o sea, hoy justamente estaba mirando en el Instagram del Rojo, donde hay un muchacho que escribe que su hermano comenzó el tratamiento el día 26, le hicieron el 26, el 27 y le cortaron el tratamiento ahí. Claro. Fernanda, acá Pedro te saluda, estamos hablando con Fernanda Tramul, ella estaba por iniciar el tratamiento oncológico en el Hospital Rofo y, bueno, como viene contando, se rompió un aparato y dejaron de atenderla, la derivaron a su obra social. En este caso, ¿tuviste respuesta por parte de la obra social? ¿Te dijeron qué demora tendrían en el hipotético caso de que te hayan dicho puntualmente una demora como para iniciar el tratamiento? Bueno, sabemos que la cuestión de la salud está muy complicada en este momento y que seguramente haya una espera larga, ¿no? Sí, por suerte sí, la obra social me respondió. Conseguí hacérmelo en un lugar, no conseguí hacérmelo, conseguí que me aprobaron un presupuesto en un lugar, así que ahora estoy a la espera de que me llamen para poder tomar un turno en este lugar y poder empezar nuevamente todos los estudios para volver, para poder hacer el tratamiento. Uh-huh. Bien, bueno, queríamos escucharte, porque digo, más allá de que conocíamos tu caso a través de una persona en común, nos parecía que había que darle un espacio en la radio para dar a conocer esta problemática que no alcanza a una sola persona y que aunque alcanzara a una sola persona es gravísima igual, porque uno piensa que, por supuesto, los aparatos se pueden romper, no hay ningún nadie tendría ningún problema con eso, pero es inadmisible que un hospital y además un hospital público entre después en la cuestión de un presupuesto, dos presupuestos, tres presupuestos, cuando lo que queda en el camino son días en una lucha que ustedes tienen que dar contra la enfermedad que no permite tomarse esas licencias. Así que nada, queríamos escucharte, te agradecemos enormemente que hayas contado todo tu caso, ojalá que, bueno, que entres pronto en tratamiento y que vaya todo bien. Gracias, te agradezco muchísimo. Y dale, gracias a ustedes, aparte, por hacerlo visible de alguna manera. Dale, esperemos que sirva. Bueno. Te mandamos un abrazo. Gracias. Hemos escuchado a Fernanda Tramul, ella es una paciente oncológica que inició o que pretendía iniciar tratamiento, llegó a la etapa previa allí en el Hospital Rofo, en el barrio de Villa del Parque, por allí queda en Avenida San Martín y Avenida Nazca, en esa zona donde también está el Club Comunicaciones, queda el Hospital Rofo. Insisto con esto, es un hospital que ha salvado enormidad de vidas en esta compleja lucha contra el cáncer, ¿no? Que no aparece nunca la cura definitiva y donde el tiempo que pasa a veces es difícil de recuperar después y desandar ese camino para llegar a tener una buena salud. Así que esperemos que lo solucionen pronto. Sí, es muy loco cómo bueno, pensando en lo que decíamos al comienzo, ¿no? De la cantidad de aparatos o de falta de maquinaria que hay en la salud pública, que cuando pasa algo como esto, que se rompe un aparato, pueden pasar muchísimos años sin que se consiga uno nuevo, ¿no? Uh-huh. Sin que se consiga un aparato básico para el acceso a un tratamiento de un montón de personas en un hospital especializado, ¿no? Como decías recién. Es realmente preocupante porque, bueno, en un punto no sé, alguien tiene que hacerse una ecografía, tendrá que recorrer diferentes hospitales públicos, pero alguno seguramente podrá atender esa necesidad rápidamente. Hospitales especializados en oncología no hay muchos, ¿no? Digo, es... El tema además es que el aparato, según le informaron, estaba roto desde abril, digo, no es que claro. Digo, se rompió hace dos días y todavía están viendo cómo repararlo, ¿no? Es una cosa increíble. No sé si tendrá que ver con la dependencia de la Universidad de Buenos Aires, pero la vamos a seguir. Vamos a partir de esta denuncia que nos acaba de hacer Fernanda, vamos a seguirla. Momento de parate musical. Fácil de reconocer, ¿no? Fácil de reconocer ese arranque de 2 minutos. Nueva versión con Die Toten Hosen y con... ¿No es la nueva versión? Me dijiste la original. No, por ahí la nueva versión. Ah, pero es... Pero si queremos escuchar la nueva versión. No, no, no, si escuchemos. Vos me decís la original, yo busco la original. Avanzala, si querés, y llegamos al momento de las nuevas intervenciones. Pero le dieron una muy interesante vuelta de rosca. El público punk es un público muy purista, pero la verdad es que está buenísima. Dios de pelearse. Me salió más brasilero igual que alemán, ¿no? Los Die Toten Hosen son esas bandas que tienen éxito en su país y en otros países, pero en Argentina tiene un éxito mayor, ¿no? Casi que han adoptado a la Argentina como su país. Es una muy buena. Y después, banda. Ahora aparece el que te pusieron Juli y Pedrito Tato muchas mañanas en esta cobra nos abraza, ¿no? Sí, tal cual. Cambio de cara por poder. Nadie se olvidó cuando lo volvimos a ver. ¿Cuánta gente lo vio en YouTube ya? Debe estar llegando al 1 millón de personas. Ya te digo. mil personas. Un montón, en una semana. Dijimos que íbamos a escuchar canciones de 2 minutos. Esta es una de las canciones de 2 minutos que vamos a escuchar. Tenemos otras 2. No parece 2 minutos. No, no es 2 minutos, son los Ramones. Es una canción de 2 minutos. Yo lo dije 2 veces además, porque sabía que alguien me iba a venir a decir. La consigna era: vamos a escuchar canciones de 2 minutos. La anterior, ¿era una canción de 2 minutos? Dios mío. Respuesta, ¿la anterior era una canción de 2 minutos? Sí, no con el mismo criterio que esta. Esta canción. Siguiente pregunta. ¿Esta canción es una canción de 2 minutos? Con diferente criterio, sí. Diferente criterio de selección, ¿no? De... Fingers, I can't control my toes. Oh, no, oh, oh, oh, oh, oh. Ramones además son especialistas en canciones de dos minutos, porque muchas de sus canciones duran dos minutos más en vivo que duran menos. Esto complica operadores porque, claro, termina rápido la canción y hay que ir a la siguiente canción. Tenemos una más, pero esto puede complicar a algún operador, no al nuestro. Vagando por la calle. ¿Conoces esta canción? Por supuesto. Igual es un poco más canción de 3 minutos que de 2, te diría, ¿no? No, no, no, no, es una canción de 2 minutos 40, creo. 2 minutos 54. Es una canción de 2 minutos. Es una canción de casi 3 minutos, sería. Quise guardar la línea musical y por eso elegí una canción de Los Violadores, del primer disco de Los Violadores. Que por supuesto es de La Joven Guardia, ¿no? Te digo, pensando en las tres bandas que escuchamos, dijiste guardar la línea, difícil que esas tres bandas elijan guardar la línea, ¿no? Y así se va este parate musical del día de hoy, con dos minutos, con los Ramones y con los Violadores. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Eras muy chiquito, pero te debes acordar cuando Estados Unidos invadió Irak por la supuesta confección de armas químicas por parte del gobierno de Irak, que tenía Saddam Hussein como presidente. Bueno, ya sabemos cómo terminó aquello. La invasión existió, fue fructífera, destruyeron Irak, mataron a Saddam Hussein, pero las armas químicas nunca aparecieron. Y Occidente siempre fue con la cuestión de la carrera armamentística muy parcial, ¿no? O sea, hay algunos que pueden tener armas nucleares y otros que no. Hay algunos que pueden tener armas químicas y otros que no. Hay una campaña internacional por el uso de armas químicas en el Kurdistán por parte del gobierno de Turquía. Y bueno, y allí se está viviendo una situación desde hace muchos años brava, con la revolución de las mujeres kurdas que intenta ser aplastada por, ahora con arma, con el uso de armas químicas, por el gobierno de Turquía. El Comité de Mujeres de Solidaridad con el Kurdistán en Argentina realizó una reunión y van a hacer, si nos estás escuchando en vivo, mañana una conferencia de prensa desde las 12 en el Serpag, que la Retaguardia va a estar transmitiendo en vivo en el canal 2 de YouTube de la Retaguardia. Vamos a escuchar a Dylan, que es integrante del Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán en Argentina. Audio que nos acercó nuestra compañera Camila Cataño. Lo escuchamos ahora a Dylan contándonos un poco la situación mejor. El 24 de octubre pasado, el Congreso Nacional de Kurdistán emitió un comunicado denunciando el uso de armas químicas por parte del ejército turco, prohibidos por el derecho internacional. El pueblo kurdo fue víctima del uso de este tipo de ataques químicos durante la historia reciente, en 1988 por parte del ejército de Saddam Hussein y en 2019 por parte del ejército turco durante la invasión de Rojava. En los últimos 6 meses se ha profundizado el uso de armas químicas contra la guerrilla de Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Tan solo en los últimos ataques, 17 guerrilleros fueron asesinados brutalmente, y desde el pasado 23 de abril, al menos 100 guerrilleros han muerto como consecuencia de estos ataques que violan la legislación internacional. Turquía es signataria y parte de la Convención sobre Armas Químicas y no está respetando sus compromisos con este tratado. Y el pueblo kurdo en este momento está exigiendo en frente de la sede principal de la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas y también a la Organización Mundial de la Salud para que envíen una delegación investigadora a la región, y todavía no está respondido este pedido, y estas organizaciones todavía están manteniendo en silencio que resulta como cómplice de estos crímenes de la guerra y crímenes de la lesa humanidad. Además de cometer estos crímenes, el Estado turco también está intimidando, persiguiendo y criminalizando a aquellos y aquellas que alzan su voz para exigir la investigación de estos hechos. Recientemente, en el 25 de octubre, Shebnam Korucufincancı, la presidenta de la Asociación Médica Turca, fue detenida por sus declaraciones sobre un video público que muestra el efecto del uso de armas químicas contra 2 miembros del PKK. Y también el 24 de octubre fueron detenidos 11 periodistas que hicieron noticias sobre los hechos, y 10 de ellos fueron encarcelados. Y estas personas fueron detenidos y encarcelados por hacer propaganda de una organización terrorista y degradar públicamente a la nación turca. Entonces, ese hecho como muestra que abrir investigaciones y detener a estas personas, quienes están diciendo que debe realizarse una investigación, da la impresión de estar queriendo ocultar un crimen por parte del Estado turco. Entonces, por parte del Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán en Argentina y Abya Yala, estamos pidiendo urgentemente la solidaridad de los organismos de derechos humanos de Argentina para exigir a los estados y a la comunidad internacional en general el esclarecimiento de la verdad y justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado turco contra el pueblo kurdo. También convocamos a las organizaciones sociales, políticas, feministas, ecologistas y a todos aquellos que luchan por la justicia y la solidaridad internacional entre los pueblos a manifestarse activamente contra el uso de armas químicas en Kurdistán. El 10 de noviembre de 2022, a las 12 horas, en Sarpaj vamos a organizar una conferencia de prensa y los y las estamos esperando para su participación en esta conferencia de prensa. Hay que hablar en español como habla Dylan Editafi y además meter la E, ¿eh? Pero Repiola, hace unos cuantos años que está viviendo Dylan aquí. Estuvo justamente en la jornada de Cine Debate la semana pasada acompañándonos y bueno, y nos contaba un poco esta situación y esta actividad que estaban preparando. Finalmente, entonces, te decimos, nos estás escuchando en vivo, jueves a las 12 del mediodía, vamos a estar transmitiendo en el canal 2 de YouTube de La Retaguardia esta conferencia de prensa en la que, si está bien, va a estar Nora Cortiñas, que siempre ha acompañado la lucha de las mujeres kurdas. Va a estar la gente de Pañuelos en Rebeldía, que también siempre acompaña la lucha de las mujeres del Kurdistán. Y el sueco Lorki Panice, representando el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, gente de diferentes organizaciones, y vamos a estar transmitiéndolo en vivo. Igual, escúchame, porque vos dijiste en el canal 3 de canal la 2. En el canal 2 de La Retaguardia. Sí. Bueno, ahí venía la cuestión, ¿no? Canal 1, canal 2, canal 3. Sí. Tenemos tres canales de YouTube. Tenemos tres canales. Para transmitir juicios de lesa humanidad, juicio por gatillo fácil. Intentamos que nos permitan transmitir el juicio de Iggy. Sabemos que se complicó, pero por lo menos pudimos festejar, ¿no? Hicimos esa primera. Tenemos otros juicios por cuestiones de género, por femicidios, ahí en agenda próximamente. No podemos decir nada todavía porque no tenemos la autorización del tribunal para televisar y no queremos generar falsas expectativas, pero voy a decir una sola cosa. Hubo un femicidio que generó una gran movilización popular, todo lo que voy a decir, y el juicio empieza en febrero y vamos a ver si lo podemos transmitir. Bueno, ya está, es el caso de Lucía Pérez, empieza en Mar del Plata el juicio en febrero y vamos a hacer el pedido oficial en estos días para ver si el tribunal nos lo deja transmitir. ¿A qué iba lo que yo estaba diciendo? No sé. Preguntarás, ¿no? ¿Sabe? La gente que escucha La Retaguardia sabe que transmitimos Juicio de Lesa Humanidad, sí. Sabe que tenemos tres canales de YouTube, quizás no, pero lo que yo vengo a proponerles, porque si yo me hice quilombo para acordarme que la movida de mañana se transmite en el canal 2 de YouTube de La Retaguardia, mi sugerencia... A la página. Mi sugerencia para las personas que usan mucho YouTube en la televisión, en el celular, en la computadora, van a los canales, canal 1 se suscriben, canal 2 se suscriben, canal 3 se suscriben. La campanita al lado, toque. La campanita al lado. Crucial. Te notifica, vos te suscribís y apretás la campanita y eso te avisa cada vez que estamos transmitiendo en vivo. Por ejemplo, el día que estuvimos transmitiendo en vivo el cine debate de la película Argentina 1985. Exacto. En el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ese video que no existe más porque YouTube nos lo bajó porque dice que... violamos derechos de autor de Amazon. Lo llamo a Jeff Bezos. Lo llamo ahora a Jeff Bezos y le preguntamos. ¿Y qué le dirías? Hello, Mr. Bezos. Pero es tarde allá. Es el uso horario. Bueno, en otro programa lo llamamos. Mañana lo llamamos. Mañana lo llamamos a Kisses. Y en todo caso vamos a escuchar parte de estos nuevos videos que recuperamos de aquella jornada. ¿Cómo los recuperamos? Los recuperamos porque Diego Domínguez es un fenómeno que, además de haber ido a registrar la actividad para que tuviéramos un adicional sin pensar en que iba a pasar a ser nuestro registro principal, bueno, hizo un laburo que mejoró lo que habíamos hecho en el vivo, porque la imagen es mucho mejor y el sonido es mucho mejor que lo que había pasado en vivo. Hay que decir, además de este laburo excelente que hizo Diego Domínguez de registrar cada una de las intervenciones y de además hacer un laburo de edición que le llevó toda la semana, como decías hace un ratito. Además de eso, yo que estuve en la cámara, estuve con el teléfono transmitiendo en vivo y registrando también en vivo todo lo que estaba pasando, quiero decir que fue sumamente cuidadoso desde qué lugares se ponía a filmar. Digo, además se tomó el laburo no invasivo. De ser sumamente cuidadoso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, de ese registro de Diego vamos a escuchar, nosotros lo vamos a ver también, pero ustedes para ir a verlo tienen que ir a nuestra página web, laretaguardia.com.ar. Cerró esta actividad de Cine Debate Argentina 1985, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que decía esto. El título es Fiscalito. Yo fui a ver la película, en la Van Premier, a estos cines coquetísimos que hay de Puerto Madero, lleno, rebosante las salas, en cada edificio 4 salas y lleno. En donde estuve viéndolo yo estaba Darín y el otro pibe que hace de fiscalito, sí. Bueno, y la película, adelante de todo estaba toda la creme, artistas, todos, y Darín y, bueno, todos los pibes que trabajaron. Yo cuando terminé de ver la película, que fui con unos amigos, salí antes que prendieran las luces, cosa de que ustedes dirán, en vez de hacerme ver para que me pidan opinión, salí por el costadito. Porque yo dije, la película había que asumirla, masticarla, y porque a mí si me pescaba en ese momento un periodista, a lo mejor hubiera metido la pata. Así me fui para mi casa. Digo, y lo digo donde voy a hablar de los derechos humanos, para mí, en toda la historia nuestra de la militancia, es el valor de las personas, y no me gusta decir la palabra víctima porque me duele, pero son los que dan testimonio para que podamos condenar a los genocidas. Para mí la fuerza, el amor que vemos ahí es de la gente que vuelve a revolcarse en ese dolor, ¿no? Y los jueces que vuelven a preguntar y vuelven a citar, y para dar una condena primero tienen que dar 20 veces un testimonio. A mí me duele eso. Bueno, y entonces yo encontré eso que falta, y yo encontré la película que era una película íntima de la historia de los fiscales y su familia. Nada más, vi eso yo. No sé si a lo mejor fallé, pero yo vi eso, la vida íntima para poner como que son seres humanos, ¿no? Entonces, hasta cuando va al baño a mí me molestó, porque yo digo, qué necesidad que vaya el fiscalito a escuchar el ruidito del pis y al tipo acomodándose el pantalón, que los hombres siempre salen del baño metiéndose la camisa adentro, carajo. Nunca salen elegantes. Sí. Te digo, ¿qué necesidad? ¿La hicieron más famosa, más hermosa? No. Entonces, yo digo eso. Para mí, los abogados y abogadas y todos los amigos y amigos que estuvieron dando testimonio estos 40 años es el valor que tenemos los argentinos y que tenemos que alabarlos. Más los periodistas que pasan con toda valentía, porque hay que ser valiente para seguir pasando los testimonios por radio o que se filman, porque está la dictadura. Tenemos la dictadura. La dictadura tenemos en el hambre que pasa el pueblo argentino todos los días. Eso es. Entonces, yo la quise ver, quise venir al debate, porque lo lindo que tenemos nosotros, que nos juntamos, nos amamos, nos queremos y superamos el odio que hay alrededor nuestro, que lo sentimos todos los días. Pero nosotros nos amamos, tenemos deseos que termine esa prohibición, entre comillas, de abrazarse. Yo digo, no, abrazarse, darse un beso, mirarse a los ojos, poder salir otra vez a tomar un café o un barcito, ¿no? Ese ratito. Bueno, yo creo que es lo válido. Y después la película, que es comercial totalmente, yo digo que quizá vayan apareciendo, no sé si hay en Argentina muchos que tengan la plata de, ¿cómo se llama la empresa? Amazon, si tienen mucha gente el dinero para hacer una verdadera película. Y lo otro que yo pido también que entre todos tratemos de lograr es que el Estado, sea el presidente o presidenta quien sea, que recopilen todo lo que se filmó en los tribunales, cuando se hicieron los juicios, y lo compongan y lo produzcan para un día mostrarle al pueblo argentino, si quieren ver la verdad de lo que se dijo en los juicios, que esté ahí para verlo, por radio, por televisión, en los colegios, y todos sepamos qué pasó adentro de ese edificio de tribunales. Y además que ahí no figuramos ni siquiera los organismos de derechos humanos, como si no hubiéramos tenido participación para que se llegara a hacer los juicios. Pero yo les agradezco a todos ustedes, a los periodistas, a los abogados, abogadas, bueno, todos los que colaboran para que los que sufrieron el martirio se animen a sentarse enfrente de los genocidas y digan, y los insulten y digan lo que vivieron. Eso es el valor. Cuando hagan una película con eso, entonces los argentinos vamos a saber valorar que el testimonio es lo mejor que tuvimos. Así que gracias, me gustó venir y bueno, yo creo que a lo mejor a otros debates voy a ir, porque me gusta también escuchar las voces. Yo digo, a lo mejor yo estoy equivocada y esto que siento no es lo que todos sienten, pero no importa, nos joderemos todos juntos. Bueno, y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presente. Los pibes caídos por la bala asesina policial, presente. Las mujeres víctimas del femicidio más asqueroso que podamos tener, presentes. Y las madres que luchan contra el gatillo fácil, presentes, y acompañémoslas cada vez que salen a la calle a denunciar. Y el pueblo argentino, todos juntos, menos con los cretinos y los que nos hacen daño. Juntos, pero no revueltos. Bueno, gracias y hasta siempre. Venceremos y bueno, y hasta siempre de la lucha, seguirla y seguirla. No bajemos los brazos, no bajemos los brazos en ningún momento. Y a las hijas, bueno, y a las hijas y a las familias de los compañeros y compañeras nuestras, agradecer también que con todo el dolor de la pérdida, vienen a contarnos esa parte de la historia. Así que, bueno, y después yo de la película no puteo a nadie porque es comercial, no nos gastemos en discutir, no nos gastemos, seamos para eso indiferentes y digamos lo que sintamos nosotros. Así que, gracias a todas y todos. Ahí en el video, bueno, la escuchábamos por supuesto a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el debate de Argentina 1985, en el cierre del debate Argentina 1985, porque por supuesto estábamos planificando cerrarlo, pero si no hubiera cerrado igual, porque ya cuando termina Nora termina todo. Sí. Ahí en el video... De hecho quisimos seguirlo un poco. No, ya estaba, se había acabado. Yo quise decir algo y nadie me dio bola. No, no se podía. Ahí en el video se la ve de fondo a Julia de Pulso Noticias. Sí, Julia Varela. Se la ve a Julia Varela mirando a Norita con la cara que estábamos todos y todas mirando a Norita en ese momento. Digo, lo ilustra perfectamente, así que no me vayan a ver el video. La voy a ver, la voy a ver. Bueno, tienen todos los videos ahora recortaditos y con ese laburo de Diego Domínguez pueden ver el que quieran y el que no quieran no en laretaguardia.com.ar. Entren a nuestro sitio, hay un montón de material, ahora está mucho más organizado, está mucho más lindo que el anterior y más fácil de encontrar todo, laretaguardia.com.ar. Así es la gestión pública, ¿no? Habíamos anunciado a Laura García Vizcarra que acaba de asumir como coordinadora de abordaje de la violencia contra la libertad reproductiva del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género de la Nación. Pucha, un cargo importante porque desde allí la idea es diseñar e implementar programas y proyectos que tengan como objetivo la prevención sobre la violencia contra la libertad reproductiva. Así va a ser importante la tarea que ella pueda realizar coordinando eso, una comunicadora popular y de primer día de gestión está todavía laburando. Nos mandó las disculpas del caso y vamos a charlar con ella cualquiera de estos días. Le deseamos además lo mejor en la gestión, sabemos del compromiso que tiene y que va a dejar la vida ahí posta y ojalá que le vaya bien. Y nosotros nos encontramos la semana que viene. Dale. Chau. Chau.